Un día como hoy, nace en 1946 uno de los grandes músicos de rock progresivo de todos los tiempos, el señor Greg Lake. Y por eso hoy El Sabor de la Noche inicia con uno de los clásicos que él grabó con su banda Emerson, Lake & Palmer, conformada por él junto a Keith Emerson y junto a Carl Palmer, y es su icónica versión de una pieza de Aaron Copland. Emerson, Lake & Palmer con Fanfare for the Common Man. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a recordar una mujer que nace un día como hoy, una gran letrista que, para ser exactos, nació hoy en 1929, estadounidense. Esta mujer, Marilyn Bergman, famosa por haber escrito junto a su esposo Alan Bergman las letras de algunos clásicos muy importantes como The Way We Were, It Might Be You, How Do You Keep the Music Playing, que es la canción que vamos a oír ahora, Papa Can You Hear Me, It Might Be You, y bueno, como dije, esta canción que vamos a oír es How Do You Keep the Music Playing, una canción que originalmente fue grabada por James Ingram y Patty Austin en 1982, letra de Alan y Marilyn Bergman y música del maestro Michel Legrand. La vamos a oír en una versión por dos leyendas. Aquí, en honor a Marilyn Bergman, que en paz descanse, falleció este año, están Tony Bennett y George Michael con How Do You Keep the Music Playing en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep a song from fading too fast? Yourself to someone and never lose your way. How do you not run out of new things to say? And since we know we're always changing, why should it be the same? And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear a name. If you can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never ends. How do you keep the music? The way I feel for hearts now or never? How do you make it last?

U2 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000, uno de sus grandes éxitos junto con Beautiful Day, Where the Streets Have No Name, Sunday Bloody Sunday, I Still Haven't Found What I'm Looking For. La canción Elevation. Vamos a continuar ahora con un clásico de The Alan Parsons Project, una canción de su álbum Ammonia Avenue de 1984. Esto se llama Primetime. Around and guiding me right, and it's a prime time, baby. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Maroon 5 sonaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos del álbum Songs About Jane del 2002, la canción Sunday Morning. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1976 por un hombre del Reino Unido. El señor Leo Sayer llega ahora con este tema, el más famoso de su carrera. Esto dice así: You make me feel like dancing. You've got the better of me. sabor de la noche. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can Tim Rice, uno de los grandes letristas de toda la historia de la música en inglés, nació un día como hoy en 1944, un hombre conocido por sus letras para teatro, sobre todo por los shows que él compuso junto a Andrew Lloyd Webber, y también por haber hecho las letras de las canciones de una película muy importante de Disney, la película El Rey León de 1994, junto a Sir Elton John, que hizo la música de esas canciones. Y entre esos temas estaba este éxito, una canción inconfundible, Can You Feel the Love Tonight, por Elton John, en homenaje a Sir Tim Rice. Vamos ahora a continuar con Bobby McFerrin y un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1988. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, Don't Worry, Be Happy. ¶¶

la FM. Cardigans, con un éxito de 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo Love Fool. Nos vamos ahora con el rey del rock and roll, Don Elvis Presley, y una canción que él originalmente grabó en el 68, pero fue éxito en el 2002 en este remix que le hizo Junkie XL, también conocido como JXL. Aquí está A Little Less Conversation. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation.